César Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 15 de agosto del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Empresa Paraestatal Mexicana de Aviación cumple 5 años de que cerró operaciones. El 8 de agosto del 2010, el gobierno del panista Felipe Calderón permitió que el concesionario Gastón Azcárraga, primo hermano del fundador de la empresa Televisa y dueño del grupo Posadas, propietario de la red hotelera Fiesta Inn, pusiera en concurso mercantil a la aerolínea, propiedad de la nación. Cerraron operaciones, ya el último vuelo fue unos días después, dejando a más de 8,600 trabajadores de tierra, sobrecargos y pilotos. A los trabajadores los dejaron sin empleo y a los jubilados y pensionados les cancelaron sus pagos. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa. Prohibido olvidar, es importante que los radioescuchas sepan que de esta decisión violenta del cierre de Mexicana de Aviación, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron? Y entonces vemos que Interjet, Volaris y Aeroméxico, propiedad de exfuncionarios públicos, socios y consejeros de Televisa, les fueron entregados los bienes multimillonarios de Mexicana de Aviación, como las rutas, los horarios de vuelo y estacionamientos de los aviones, que es lo más caro, y ya no los quieren regresar. Pero a los trabajadores no les quieren pagar ni los salarios caídos, ni su liquidación, ni las pensiones y jubilaciones que les adeudan, advirtió David Silva Guzmán, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación y Similares, quien nos acompaña en el estudio de transmisiones de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenido al Ring Laboral. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí David Silva Guzmán, del Sindicato Nacional de Trabajadores, Transformación, Transportes, Aviación, Servicios y Similares. Pues tratando de hacer un trabajo de lucha. Un saludo a mis compañeros jubilados del que están en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, a Rogelio, a Cecilia, a mis compañeros, a más de los 8,600 compañeros que pues estamos en esta lucha desagradable que se llama Mexicana de Aviación. El 28 de agosto cumplimos ya 5 años de estar pues en la calle definitivamente. Seguimos en lucha y los vamos a hacer una invitación más adelantito para que nos acompañen este 28 de agosto en el aeropuerto internacional. Bueno, decía Martín que Interjet, Volaris y Aeroméxico, propiedad de exfuncionarios públicos, fueron los beneficiados. Y ahí casualmente todos han sido o son consejeros de Televisa. ¿Quiénes son ellos? Sí, mira, tenemos gente atrás de Interjet como Miguel Alemán, creo que con eso decimos todo. Atrás de Volaris está Pedro Aspe, un exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues podemos ver que a través de 5 años hemos escarbado y hemos descubierto que es toda una red de corrupción, una red de mafia en el poder oficial, yo le diría, que nos ha venido golpeando. Esto fue un fraude maquinado. Esto fue un fraude que benefició, como bien dicen ustedes, pues a Interjet, a Volaris, a Aeroméxico, a Viva, yo le digo Viva el Microbús, porque definitivamente ellos se quedaron con las rutas, los slots que siguen prestados, pero a final de cuentas ya no las quieren regresar. Un comentario de lo que pasó con American Airlines, que también a la par de Mexicana de Aviación se viene abajo, pero ellos allá en Estados Unidos pues respetan mucho lo que es el concurso mercantil aquí, y ellos les dicen, bueno, pues no hay deudas, deciden vender 32, 34 slots en el Aeropuerto Internacional de Nueva York, en La Guardia y en el John F. Kennedy, y por esos 32 slots reciben más de 500 millones de dólares. Esto logra hacer que la empresa se recupere, y nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar con todos esos slots y esas rutas que nos arrebataron? Ese es el valor intangible que más vale en estos momentos de Mexicana de Aviación. Ahí es donde estamos peleando. Y también quiero precisar que otro de los beneficiados fue el grupo financiero Banamex, en donde está como director un exfuncionario de una administradora que se llamó Sintra, que era la que administraba Mexicana de Aviación, ahora lo pusieron de director, y el dueño, Eduardo Tircio Haro, el accionista mayoritario, es también consejero del grupo Televisa, y casualmente también es consejero del grupo Mexichem, que fue el que se quedó con el complejo industrial Pajaritos en la primera acción de venta que hubo aquí en el gobierno actual. Entonces, sí, es increíble, es de no creerse, es de verdad vivir en un mundo al revés, en un país al revés, en donde vemos cómo la clase poderosa de este grandioso y hermoso país crece con desvergüenza, mientras el pueblo está en la pobreza total. Vemos con tristeza cómo, por ejemplo, Conesa, que ahora es director de Aeroméxico, que era director de Sintra, quien administraba tanto Aeroméxico como a Mexicana de Aviación, vemos desde allí cómo van haciendo todo el fraude maquinado. ¿Qué pasa? Fox le vende la aerolínea a Gastón Azcárraga. No fue venta, era concesión, bueno, porque, ¿verdad?, es una empresa pública. Sí, claro, y es que claro, esa parte es lo más importante. No es una empresa privada. De tal Así suerte es. Que estos grupos financieros que se han quedado con los bienes de Mexicana los tienen que devolver, porque son bienes de la nación. Y nos tendrían que devolver intereses y ganancia. Así es, pero no nada más los bienes. Ojalá y eso fuera realidad, pero la realidad en este país, te repito, es que está todo al revés. Es desgraciadamente que ellos, los que están en el poder, juegan con las leyes, juegan con el hambre del ser humano, juegan con todo a su favor. Y tienen las leyes, tienen la justicia, tienen la impunidad, tienen todo a su favor. Y yo te entiendo, yo estoy de acuerdo contigo. Debería de ser como tú lo planteas, pero desgraciadamente la realidad en este país es al revés. Martín. Sí, por eso en este espacio decimos que prohibido olvidar. Exacto. Porque no podemos dejar que se pase como algo ya que quedó para siempre, porque es una concesión pública, y entonces los mexicanos tenemos que hacer valer la legalidad del Estado de Derecho en este país. Es increíble que este señor Gascón Azcárraga, que le entregan sanita a la empresa, que incluso fue rescatada y los propios trabajadores hicieron un enorme esfuerzo incluso para pactar condiciones de trabajo para capitalizar la empresa, y este señor tranquilamente la quiebra, pero sin que los trabajadores puedan observar sobre los estados financieros. No puede ser que la empresa más importante de aviación, que nos identifica a los mexicanos como Mexicana, digan que está quebrada cuando las otras están en todo su auge. Y además lo que dijeron, que iba a mejorar el servicio, no ha mejorado el servicio, ni siquiera bajaron los precios. Ahora es más caro estas líneas de Interjet, de Volaris y de Aeroméxico, comparado con el servicio que da Mexicana de Aviación. Y por eso es muy importante que los radioescuchas sepan de este conflicto, porque a este señor, a pesar de que dicen que tiene una orden de aprehensión, siguen funcionando sus negocios. Su línea de hoteles sigue funcionando. Pero además se fue con una deuda. que pidió a nombre de Mexicana, una deuda a la nación. Le otorgaron un crédito por 992 millones de pesos, se lo otorgó el Banco de Comercio Exterior, cuando él no había dado a conocer la situación de los estados financieros, pero el gobierno sí conocía que estaba en quiebra. Y casualmente en ese momento quien dirigía a Mexicana de Aviación era un hermano de Molinar Orcasitas, que lo vamos a ver más adelante porque estuvo involucrado también en el incendio de la guardería ABC, indirectamente, por otorgar concesiones sin supervisar que tuvieran medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, vemos que altos funcionarios del gobierno de Calderón estaban metidos en esta empresa, pero no para hacerla crecer, sino para desmantelarla, igual que han hecho todo, ¿no? Bueno, todos estos datos que estamos dando los denunciaron en su momento diputados y senadores que pertenecían a la Comisión de Investigación del caso Mexicana de Aviación, que se constituyó el 18 de agosto del 2010. Y uno de ellos pues fue Mario Di Constanzo, que ahora es funcionario público, pero que dijo, bueno, finalmente los beneficiarios de todo este desastre son exfuncionarios públicos, Pedro Aspe, Miguel Alemán, que fue gobernador de Veracruz y, como ustedes saben, hijo de un expresidente que lleva el mismo nombre, y funcionarios o consejeros de Televisa. A final de cuentas, un grupo enquistado en el poder que se está apropiando de todo. No es cierto que estén quebrando las empresas, porque si estuvieran quebrando, ¿por qué ellos las están explotando? Y si nos pudiera explicar, para quien tal vez no conozca, ¿qué es eso de los slots y por qué cuestan tanto? Los slots son la parte más importante de la industria aérea. Mira, Mexicana de Aviación nace un 12 de julio de 1921. Ella, por antigüedad, por derecho propio, se gana los mejores horarios en todos los aeropuertos de del país, inclusive de Estados Unidos, de Cuba, que son los primeros países en donde empieza a volar. Y los slots no son otra cosa más que los horarios de aterrizaje y despegue, ¿sí? Son importantes para la ciudadanía, para quien decide volar por avión, pues salir lo más temprano de la Ciudad de México, llegar lo más temprano a la ciudad de Monterrey, por ejemplo, estoy citando un ejemplo, y a tener todo el día y en la noche venirse, no sé, lo más tardecito, pero no tan tarde como para llegar temprano a la Ciudad de México y haber sido un día, pues, realmente digno de decir, me dio tiempo para todo. Esos horarios son precisamente los que ahora, con los que se está quedando las aerolíneas, ¿sí? Mexicana de Aviación tenía los mejores. Bueno, pues ya tenemos que irnos desafortunadamente. Iba a ser una invitación de una actividad. Para un libro que va... Sí, dos cosas muy importantes. El 28 de agosto próximo tendremos una magna marcha y magna manifestación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la Terminal 1. Nos gustaría invitar a la ciudadanía, a toda la clase trabajadora, al ESME sobre todo, que nos ha dado siempre clases de cómo luchar en este país, que repito, está al revés. Y bueno, pues ojalá y nos puedan acompañar. Será a eso del mediodía, a las 11 de la mañana pueden llegar y pues vamos a echar gritos, vamos a tratar de levantar la voz en este país en donde desgraciadamente ya no se puede decir nada. Y por otro lado, pues yo me he dedicado a escribir en este tiempo libre. Antes tenía dinero y no sabía qué hacer, no tenía tiempo. Ahora tengo tiempo, pero no hay dinero. Y me he dedicado a escribir y les voy a dejar aquí unos libritos por si quieren regalarlos a nuestro público que nos está escuchando. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. cita del despertar del gallo el día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el responsable de la seguridad e higiene en el trabajo? Te damos a que visite a nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos un invitado, Martín, él es Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. También se encuentra con nosotros otro compañero, Héctor Saúl Bautista, secretario de Deporte. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral. Nuevamente, Lulú, buen día. Martín, buen día. Buenos días. Todos los compañeros aquí presentes. Nuevamente vamos a inconformarnos a través de este medio. Ya 3 años de una lucha desgastante, ¿verdad? Aberrante lo que está pasando en la red de transporte de pasajeros. Un organismo público descentralizado, 100% social. Escuché muy atento aquí al compañero David Silva sobre también el transporte aéreo. Se me va a permitirle unos documentos que finalmente hacia dónde nos ha querido llevar la administración, ¿verdad? Y reitero nuevamente los saludos a todos los radioescuchas, a todos los integrantes, socios del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, compañeras y compañeros, ¿verdad? Es lamentable transmitir reiteradamente esta situación, que continuamos con una negligencia por parte de la titular del organismo, pues aún haber sido instruida por el anterior secretario de Gobierno en este 12 de mayo, nuevamente por parte de la actual Secretaría también de Gobierno, a través del interlocutor que fue el licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno, este último pasado 29 de julio, en el Salón Morelos de la Secretaría de Gobierno. En esa propuesta el sindicato manifiesta nuevamente habilitar 250 autobuses Mercedes-Benz Torino, que se encuentran listos para poderlos, con un costo muy mínimo de cerca de 20 millones de pesos. Esto fue para poder tener una captación de usuarios de 172.400 diariamente a los que ya transportamos. Sin embargo, bueno, pues se le habló que para habilitar estos se requiere ampliar un servicio preventivo correctamente de acuerdo a las bitácoras. Sin embargo, bueno, pareciera que esta titular, Ileana Almazán Cantoral, no le importó esa instrucción, no acata la orden, totalmente las desobedece. Y bueno, para nosotros es aberrante que en esas licitaciones públicas de refacciones solo hagan un requerimiento de refacciones conforme al dato histórico, ¿verdad? No actualizan el respecto a los autobuses que han causado baja. Lo indicado para cada autobús se debe de reparar y comprar lo necesario conforme ya lo mencioné. Este servicio preventivo tiene prácticamente 5 años que se ha desatendido. Por eso tenemos una cantidad de más de 600 autobuses ahí ya con pasto en las llantas, toda una serie de antihigiene, ¿verdad? Entonces, esta situación sucedió 5 años cuando solo estaba la anterior directora Ariadna Montiel Reyes, Arturo González Vega, que ya lamentablemente falleció, y hoy la directora Ileana Almazán. No hay una atención a ese preventivo, por eso decía al inicio que es una cuestión aberrante, una falta de respeto a los usuarios. Ya han transcurrido 3 meses de esta instrucción sin que a la fecha hayan habilitado un solo autobús. En esta última reunión, el pasado 29 de julio, en la Secretaría de Gobierno, fue una situación de recibimiento con un meeting que elaboramos frente a las oficinas de la RTP en Serapio Rendón 114. Ahí se acordó trasladarnos al Salón Morelos. Ahí nuevamente se le instruye a través del licenciado Juan José para que iniciáramos con una parte de los 250 con 67 autobuses, pero que ya se iniciara, porque ella mencionaba que ya tenían una parte de refacciones. Sin embargo, se verifica a través del día 3, en esos talleres, en esos almacenes, el día 3 de agosto, y bueno, efectivamente se cuenta con una parte de refacciones, pero no para poder armar kit y cierta cantidad de autobús ponernos ya habilitados. Entonces, es por ello que llamamos a los ciudadanos para responsabilizar a esta directora por toda esta negligencia, ¿verdad?, que debía ser un organismo, como ya se mencionó, 100% social, y hoy los ciudadanos tienen que esperar hasta hora, hora y media, y desembolsar 6 o hasta 12 pesos, dependiendo del tipo de ruta que hayan de transportar ordinariamente. Ya para concluir, en esa misma reunión del pasado 29 de julio, ahí en el Salón Morelos, estando presente el subsecretario de Gobierno, la directora, por estas denuncias que hizo el sindicato, amenaza a los dirigentes del comité ejecutivo, ¿verdad? Y bueno, pues dos días después, extrañamente, existen personas trabajadores, pseudocompañeros, que han sido ya dirigentes de este sindicato, que andan haciendo conflictos al interior en contra de gran parte de la dirigencia, pretenden fracturar esto con denuncias falsas, sacando firmas para poder destituir a algunos dirigentes de los 7 módulos que tenemos. Y esto, bueno, pues así abiertamente aquí en la radio quiero hacer la denuncia. A ella la hago totalmente responsable de todos los conflictos que llegan a hacer a partir de el día 29 en toda la dirigencia sindical, ¿verdad? Esa es la respuesta. Debería tener una respuesta de iniciar hasta con 50 autobuses ya, ¿verdad? Sin embargo, no lo hace. Hacemos precisamente un llamado a la ciudadanía. Vamos a hacer nuevamente la campaña al público. Nosotros hemos hecho campaña, pero para modificar horarios y decirles que vamos a emplear ya autobús en cada ruta. Pero hoy les vamos a decir que ya no está a nuestro alcance. Hay una responsable, y esa se llama Eliana Almazán, ¿verdad? No es posible que no acate la instrucción. Nosotros hoy decimos que no solamente los anarquistas son aquellos que golpean y salen a hacer destrozos, también aquellos funcionarios que hoy pretende desaparecer las instituciones públicas, ¿verdad? ¿Y quiénes son los beneficiados? Los concesionarios. Claro, claro, y a un costo mayor hoy la ciudad tiene que pagar. Hablamos ahorita, repito, así como lo sucedió con compañeros, también sucedió con otros organismos que han podido desaparecer. Entonces, si hacemos la denuncia, no vamos a permitirlo. Ser un sindicato a modo, somos de una organización de la nueva central de trabajadores y hemos demostrado democracia, independencia para salvar los intereses de los ciudadanos, de los trabajadores del pueblo de México. Bueno, vamos a publicar, nos mandaron también pues lo que usted está comentando ahorita por escrito y lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. si le ponen ahí su correo electrónico para que quien quiera contactarse, con gusto, se contacte. Y nos vamos a más información. Pero antes saludamos a los colaboradores voluntarios Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, el Popeye, el licenciado Luna, Andrea Luna. Y el licenciado Luna pues no pudo venir hoy, anda un poco mal de salud. Y Antonio Peregrino pues está en un curso, como ustedes ya saben, en 6 semanas ya lo tendremos por acá. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, y hay buenas noticias del ESME. Sí, queremos informarle a los ciudadanos que nos escuchan, a nuestros compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el acuerdo de entendimiento que se firmó con fecha 10 de julio de este año prácticamente continúa su proceso para su cumplimiento. Esta semana ya presentamos ante nuestra Asamblea General un proyecto de contrato colectivo de trabajo. Se leyó en frente a la Asamblea, se hizo una discusión previa en el Comité Central, en las comisiones de trabajo, y la Asamblea avaló la firma de este contrato colectivo de trabajo, que ya lo tienen nuestros abogados para darle forma y depositarlo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto es muy importante señalarlo, dadas las condiciones que privan el país y dada la últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo, donde prácticamente se busca acabar con la contratación colectiva. Hoy, a casi 6 años de lucha del ESME, hoy resurge con un nuevo contrato colectivo de trabajo que inicialmente recupera una parte de la materia de trabajo, que es la generación de energía eléctrica, donde empieza todo el proceso para iluminar las ciudades, las casas, las escuelas y demás. Esa parte es muy importante. Fue una asamblea, es una asamblea histórica, porque dado los acontecimientos que se dieron desde la Suprema Corte de Injusticia de esta nación, que le niega los derechos a los trabajadores, y también sobre la política de los panistas, que decían que con la decisión de extinguir a Luz y Fuerza se acababa el sindicato. cuando el sindicato es un sindicato nacional de industria, es de los más longevos en este país. Por eso es histórica la asamblea del pasado miércoles. Ayer ya estuvimos en la Secretaría de Energía poniéndonos de acuerdo sobre la transición de la entrega-recepción de las plantas de generación. Y bueno, ya incorporamos un comité coordinador que nos va a permitir hacer toda la revisión de las plantas a partir de que nos den posición. Corren 45 días para poder hacer los inventarios y reclamos necesarios, y hay algunas hidroeléctricas como Necaxa y Lerma que están funcionando, y el acuerdo es que continúen generando electricidad, en lo que empezamos a trabajar las demás para repotenciarlas. Es una noticia para nosotros agradable, para los trabajadores muy eufórica, para los compañeros de la nueva central y todas las organizaciones que han respaldado esta lucha del ESME. Esto continúa, tenemos una fecha límite para que quede establecido el esquema, que será el día 30 de septiembre. Eso es lo que establece. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando integrando el anexo C, que es lo que se va a desincorporar para las fábricas y talleres, para la cooperativa que ya la tenemos constituida, se llama LF del Centro. Es una cooperativa de los trabajadores. Y por otro lado también cada trabajador está revisando sobre su situación laboral al momento del cierre de la empresa, antigüedad, salarios, prestaciones y demás. ¿Todo eso se va a mantener, lo de la antigüedad? Para la liquidación. Para la liquidación de los trabajadores. Porque pues Luz y Fuerza está en liquidación. Se reconoce que hay un pasivo laboral con los trabajadores. Y hoy la negociación es el memorándum de entendimiento, que ya fue avalado también por nuestra Asamblea General de julio de este año. ¿Y cuántas plantas generadoras van a recuperar? En este momento son todas las hidroeléctricas, que son 14 plantas, más un paquete de 1.700 megawatts para instalar 4 plantas de generación de ciclo combinado en la zona metropolitana. Felicidades, nos da mucho gusto porque aquí en Frecuencia Laboral los hemos ido acompañando en su lucha, apoyando contra el cerco informativo que ha sido duro, los monopolios de repente se ponen a atacar, y bueno, aquí hemos ido informando paso a paso lo que ha ido ocurriendo, y afortunadamente en el Sindicato Mexicano de Electricistas han tenido la capacidad de organización y de lucha. Los felicitamos, sí, especialmente sí, a ti y a todos los trabajadores. Sí, no, tenemos que reconocer la respuesta de los jubilados que con el apoyo moral y económico han estado manteniendo la presencia en el sindicato, sobre todo los trabajadores que decidimos no liquidarnos y mantener la lucha por defender la organización. Hoy pues ya hay una luz ahí en el túnel que no se veía, y eso ha sido gracias a la persistencia, a la solidaridad nacional e internacional de muchas organizaciones. Falta que se cumplimente, pero creo que vamos avanzando porque ya hay documentos ya firmados y eso nos permite ejercer su cumplimiento. Por otro lado, tenemos que señalar que hoy, como parte de los trabajos de la nueva central de trabajadores, a las 9 de la mañana habrá una asamblea en la Universidad Obrera de México para constituir una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, que también los trabajadores podamos tener un instrumento financiero que permita no depender de los patrones ni de los gobiernos. Quien genera la riqueza en este país somos nosotros, y hoy vemos que todos nuestros dineros se van a las Afores, y los Afores lo mandan a la Bolsa de Valores, y la Bolsa de Valores se encargan de rescatar a estos empresarios malandrines que ni pagan impuestos y están saqueando los recursos de los trabajadores. Y será una expresión abierta. En la primera convocatoria hay una respuesta favorable, y bueno, seremos fundadores de esta sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de la seguridad e higiene en el trabajo. Esta semana inició con la noticia de un incendio en una bodega de procesamiento de residuos químicos en Tlalnepantla, Estado de México. Hubo 4 trabajadores lesionados por intoxicación y pérdidas materiales no cuantificadas. La pregunta aquí es, ¿debe el trabajador mantenerse pasivo cuando observa que en su empresa no existen las condiciones de seguridad e higiene que le garanticen su bienestar en la salud y en la vida? La respuesta es no. La ley responsabiliza al patrón de la seguridad e higiene en el trabajo, pero establece que el trabajador tiene la obligación de vigilar que el patrón cumpla con su responsabilidad. El trabajador tiene derecho a constituir comisiones de seguridad e higiene en el trabajo para supervisar que el patrón cumpla con las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, para lo cual debe consultar el título noveno de la Ley Federal del Trabajo y las normas oficiales en la materia. Tanto el patrón como el trabajador ganan respetando las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, que incluyen prevención contra incendios. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Más información. En México se ha instaurado una política de terrorismo planeada e implementada por el Estado que inició durante el gobierno de Felipe Calderón y que se mantiene hasta nuestros días, la cual ya cobró más de 120.000 vidas en todo el territorio nacional y dejó una estela de más de 23.000 desaparecidos. Eso lo advirtió el catedrático de la Maestría de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Eduardo Cortés. Dijo que imponiendo la política del miedo se ha garantizado el despojo a los pueblos de su tierra, del agua, de los metales preciosos, del petróleo, del gas, de la electricidad, de las empresas públicas, del empleo digno y del salario remunerador, para beneficiar a los grandes empresarios transnacionales, locales y extranjeros que se están apropiando de todo. Desde el gobierno se sometió al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero la buena noticia es que hay una parte de la sociedad que está organizándose y en resistencia. ¿Qué es lo que buscan? Lo que están buscando es generar una situación de miedo, generar una situación de terror. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen las agencias de inteligencia, las agencias encargadas de represión de parte del Estado. ¿Decía usted que esto ya lo había vivido en Colombia, ya lo había observado en Chile, en Argentina y en otros países donde se implantó el modelo neoliberal que consiste realmente en despojar de los bienes a una nación? Una de las medidas que termina produciendo el neoliberalismo es el despojo. Peor en los momentos de crisis económica como la que se vive en estos momentos, que tiende a generalizarse. Entonces, como el proyecto es acumular capital, no importa lo que sea, entonces echan mano de la tierra que no es de ellos, de los minerales que no son suyos, sea como sea, las buenas o las malas. Pero otra de las formas es abaratar la fuerza de trabajo hasta mínimos insostenibles, que obligan a que toda la familia en las peores circunstancias tenga que salir a trabajar para poderse sostener. Otro de los mecanismos es la apropiación de lo construido, de la infraestructura de la nación, una condición de despojo. Son muchos los mecanismos que ellos van utilizando para poder continuar acumulando su capital. Eso es el neoliberalismo y eso lo hacen de una manera que tiene que terminar siendo violenta. Nadie se deja despojar a las buenas. Los procesos de despojo se hacen con violencia para las personas en lo individual o para los pueblos en colectivo. Pareciera como que no funciona tanto en México. Yo veo mucha protesta social a pesar de las desapariciones, a pesar de los despojos. La gente dice que el pueblo mexicano es un pueblo que lo aguanta y lo soporta todo. Y lo que se está viendo, lo que el mismo gobierno tiene que observar, es que eso es una gran mentira. El pueblo mexicano es un pueblo luchador. El pueblo mexicano es un pueblo capaz de resistir. Tiene que organizarse más y está trabajando en procesos de organización profundo. Pero está haciendo resistencia, está haciendo contención, está comenzando a organizarse. Eso lo dijo el martes 11 de agosto del 2015 durante la inauguración del Diplomado para la Selección de Ingreso a la Maestría en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el cual tendrá como tema la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de 4 personas. Eso ocurrió hace casi ya un año, fue entre la tarde del 26 de septiembre y la madrugada y mañana del 27 de septiembre del 2014. En esta inauguración también brindó su testimonio Levi Hernández, normalista sobreviviente de ese ataque. También participó el doctor Enrique González Ruiz, quien elaboró el programa de la maestría y actualmente es el presidente de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero sobre desapariciones forzadas y daños a las personas durante la Guerra Sucia de 1969 a 1979. Comentó que no es posible que el ejército no se haya dado cuenta de la masacre de Ayotzinapa, Guerrero, y falta que se investigue quién es el autor intelectual, la orden mátenlos y quémenlos. La sociedad no ha creído las versiones oficiales y por eso dice Enrique González Ruiz, quien está en la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero para el caso de desapariciones forzadas, que no hay lógica en todo el expediente que ha armado la Procuraduría General de la República y que no se ha querido investigar cuál fue la participación del ejército, no se ha querido indagar ahí, porque hay testimonios de los estudiantes sobrevivientes de que sí hubo militares, por lo menos para quitarles los celulares y las evidencias de lo que estaba ocurriendo. Sí, y además el C4, que es una forma de comunicación inmediata del ejército, al momento que suceden los casos, se pasa la información. O sea, es muy claro que la desaparición forzada fue una desaparición del Estado mexicano. Intervinieron el ejército, intervino la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal. Es muy claro que es parte de la tesis del doctor, donde dice que es a través de infundar el miedo, a través de la violencia, a través de la desaparición forzada, para que al rato, como ya lo anunciaron, ahí tienen programado en toda esa región relanzar el plan Puebla-Panamá, porque en toda esa región hay bastante agua, hay bastantes recursos naturales, hay muchísima biodiversidad, y ese es el fondo. Ese es el fondo de utilizar la violencia para despojar, y bueno, regresamos a casi 6 años de luz y fuerza, fue lo mismo. Y el antídoto que él recomienda es la organización. La organización y la comunicación entre todos, porque así no estamos aislados. Cualquier cosa que pase en el último rincón del país, donde haya riqueza y quieran despojar, pues nos enteramos de inmediato, ¿no? Cómo han sido este tipo de masacres. Trabajando por la ciencia. Soy Arturo Ángeles, físico, profesionista del ININ y miembro del SUTIN con 25 años de experiencia en protección radiológica. ¿Qué es un material radiactivo? Los seres humanos vivimos rodeados de materiales radiactivos. No solo eso, nuestro cuerpo contiene materiales radiactivos. Un material radiactivo es aquel que contiene elementos radiactivos. Pero, ¿qué es un elemento radiactivo? Es aquel cuyo núcleo atómico tiene exceso de energía y debido a esto emite radiación ionizante. Pero, ¿qué es la radiación ionizante? La radiación es energía que se emite y propaga a través o en ausencia de un medio. Y ionizante significa que tiene energía suficiente para desprender electrones de los átomos del material con el cual interactúa. ¿Cuál es la naturaleza de la radiación ionizante? La radiación se puede dividir en partículas y radiación electromagnética. Como partículas pueden ser ligeras llamadas betas o partículas pesadas llamadas alfas. También hay radionúclidos que emiten neutrones que son partículas constituyentes de los núcleos atómicos. La radiación electromagnética es aquella que tiene la misma naturaleza que la luz que podemos ver y se denomina radiación gamma, con energía mucho mayor que la luz visible. ¿Cuál es el origen de los radionúclidos? Hay radionúclidos naturales que existen desde la formación de la Tierra, como el uranio o el radio. Algunos otros, como el carbono 14, se producen en la atmósfera terrestre debido a la interacción de la radiación cósmica proveniente del espacio con elementos estables. También existen radionúclidos artificiales como el yodo 131 y el flúor 18, utilizados en medicina nuclear, creados por el hombre en reactores nucleares y equipos llamados aceleradores. Desde el punto de vista legal, se define como material radiactivo aquel que está sujeto a control debido a su radiactividad. Aunque en nuestro cuerpo tenemos potasio 40 y carbono 14, no somos considerados material radiactivo. Se puede entender como sustancia radiactiva al material radiactivo considerando solamente su naturaleza física. Ahora ya sabes qué es un material radiactivo. Nos acompañan en el estudio Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear del SUTIN, y la doctora Regina Rodríguez Reyes, secretaria de Política Nuclear también del SUTIN. Pues ahora sí que en un minuto nos tienen que platicar cómo les fue en el Senado, donde presentaron las conclusiones de su evaluación. Del simposio técnico-científico que organizó el SUTIN, muy bien, pudimos analizar profundamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a que está sujeta nuestra materia de trabajo, investigación científica y desarrollo tecnológico en el área nuclear. Les puedo mencionar que la principal fortaleza son sus recursos humanos altamente especializados, profesionistas e investigadores en diferentes áreas del tema nuclear, con estudios de grado, doctores, y muchos de ellos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Una producción científica notable desde los 80s, producción que es publicada constantemente en revistas indizadas de difusión internacional. Bueno, también yo escuché, estuve un día en el foro y escuché que tenían un archivo de documentos muy importantes sobre la historia y el desarrollo de la industria nuclear, y que salvo aquellos archivos que están clasificados, el público puede acceder a esa información. Precisamente una de las amenazas que tenemos es la percepción que hay en la población sobre la energía nuclear. Esto sobre todo a partir de que el conocimiento de la población es a partir del uso bélico. Precisamente por esto lo que creemos es que tenemos que dar una amplia difusión a qué es realmente la energía nuclear, a cuáles son las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Este es un compromiso del sindicato y es una forma que tenemos de luchar precisamente en contra de esa amenaza. Y otras amenazas son, ya se ha mencionado, el presupuesto base cero y la ausencia de una política científica seria en el país. Entonces es parte de las actividades que pretendemos impulsar a partir de este simposio técnico científico. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Vamos a publicar su cápsula en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y si quiere leer el contenido de otras cápsulas, está un enlace que hicimos en nuestro portal con una página especial que le hicimos al SUTIN. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Arturo Higuera Corona pregunta a Martín que si podría ahondar en el tema de la cooperativa y la empresa. Sí, es una empresa que se llama Mota Engil. Incluso pueden buscar en YouTube, ahí hay un video corporativo de esta empresa, que es la que va a ser socio con el ESME para la uso y explotación de las plantas de generación y la construcción de un paquete de 1700 megawatts. La cooperativa, que se llama LF del Centro, ya está constituida, ya tiene su registro federal de contribuyentes, incluso ya hicimos las primeras dos declaraciones en ceros, porque pues no ha tenido operaciones, ya está lista para recibir los bienes de fábricas y talleres e iniciar operaciones. Y hay algo que es muy importante informarles, que incluso ya lo informamos en la organización. Logramos integrar un grupo del Instituto Politécnico Nacional, un grupo multidisciplinario que desarrolle todo el objeto social de la cooperativa para identificar los perfiles de cada uno de los trabajadores, para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidades, porque hay una mano de obra altamente calificada a todos los trabajadores. Entonces, una vez que podamos, incluso con el Politécnico, la pretensión es firmar un convenio marco, y a partir de ese convenio marco desarrollar el potencial que tenemos como trabajadores, haciendo también inventarios de los bienes, inventarios de los recursos humanos, incluso de los recursos económicos, para que esto pueda funcionar. Entonces es muy importante señalarlo, es un proceso, también es un reto para los trabajadores, porque nosotros en la cooperativa seremos los dueños de los bienes y además seremos los propios patrones, y esto tiene que ser una cooperativa que pueda ser exitosa. Eso es porque es a corto, mediano y a largo plazo. Bueno, pues les deseamos éxito. Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, felicita al programa Frecuencia Laboral, y a Martín Esparza, saluda a la mesa y al Pope. Y Silvano Arango Torres da la respuesta del despertar del gallo y saluda y felicita a todos los del equipo y a Martín Esparza. Estela Hernández Domínguez, de Ciudad Neza, dice: hay colas de kilómetros para recoger una pantalla. La verdad es que esto es un gran engaño, porque esa pantalla nos va a salir como si fuera de oro. Y bueno, esa pantalla nomás vas a poder ver a Televisa y a TV Azteca, ¿no? Y luego Carmen. Y nos dice aquí David Muñoz que están vendiendo las pantallas. Algunas personas las recogen y las venden. Yo creo que sería mejor que les dieran unos libros a la gente en lugar de pantallas. O becas para, educación. O becas para educación, pero eso es lo que menos les importa. Carmen Soto, profesora, dice: quiero realizar una invitación para las pláticas que va a dar Antonio Vidal sobre la privatización del sistema de salud. Esto será el día 21 y 22 a las 11 en la Universidad de la Ciudad de México, ubicada en Fray Servando e Isabel la Católica. Alejandro Rubio es jubilado. Felicitaciones a todos los que estamos en el espacio y felicita al SME por los pasos que se están dando. Bueno, y tenemos más información. La justicia no se ha aplicado a los altos funcionarios públicos responsables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. A la mayoría los han exonerado, como fue el caso de Juan Molinar Orcasitas, y otros están libres bajo fianza. Eso lo informó a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Julio César Márquez, padre de uno de los 49 bebés que fallecieron en ese siniestro que ocurrió el 5 de junio del 2009 y que dejó también un saldo de 105 pequeños lesionados en diferentes grados de afectación. Dijo que luego de que los padres de familia organizados en el movimiento 5 de junio, al enterarse de que entre las 22 órdenes de aprehensión que solicitó a un juez la Procuraduría General de la República, solo hay trabajadores y trabajadoras de la guardería ABC que en su criterio incurrieron en negligencia, reclamaron que se incluya al exgobernador Eduardo Burtz y a otros altos funcionarios de su gabinete por omisiones o acciones que provocaron la muerte de los niños. Mi nombre es Julio César Márquez y yo soy papá del niño Julio César Márquez Báez, quien falleció el 5 de junio del 2009 en el incendio de la guardería ABC. Antier tuvimos una reunión con personal de la Procuraduría porque tuvimos conocimiento de estas órdenes de aprehensión y efectivamente, aunque ellos no nos dijeron directamente, nosotros de una forma extraoficial supimos que no incluía a funcionarios del gobierno de Eduardo Burs y al propio Eduardo Burs. Entonces ese fue nuestro reclamo, porque unos sí y otros no, cuando consideramos que hay elementos suficientes para que este señor, el exgobernador, sea llamado a rendir cuentas y sea procesado como lo que es, uno de los responsables, ¿no? Pero tampoco podemos nosotros desmeritar lo que haya hecho la Procuraduría General de la República, porque nosotros mismos fuimos quienes interpusimos demanda en su momento contra las trabajadoras de la estancia infantil. La otra cuestión es que esta resolución de ejercer acción penal de parte de la PGR pues no está abarcando a quienes debería considerarse también, que son los funcionarios de alto nivel del gobierno de Eduardo Burs. También la concesionaria, que es prima hermana de la esposa de Felipe Calderón, ella no aparece entre las órdenes de aprehensión. ¿Qué opinan de eso? Actualmente hay 22 personas que están siendo procesadas de los tres niveles de gobierno particulares. Inicialmente eran 27 personas, ¿no? Esto desde muy al principio, los primeros meses, o el primer año y medio. En el paso del tiempo, algunos de ellos fueron encontrando mecanismos para poder ser exonerados de la acción de la justicia, entre ellos la pariente de la ex primera dama, Margarita Zavala. Tanto ella como otro socio capitalista de nombre de Gildardo Urquía Serrano fueron totalmente exonerados. Los dos restantes socios de la guardería ABC, los que operaban la guardería ABC, ellos siguen bajo proceso. En su momento sí se les tiró orden de aprehensión, pero pagaron fianza y actualmente están totalmente libres. Del gobierno federal son los funcionarios del IMSS y coordinadores de zona del IMSS también. Ellos están procesados también, ¿no? Pero están y en el mismo, bajo el mismo fundamento, que son delitos considerados no graves, pues están en libertad bajo fianza. O sea que a ningún alto funcionario lo han procesado, otros están libres bajo fianza, pero a nivel federal, y digamos que en las altas esferas del gobierno del estado, no han tocado a nadie, ¿no? Juan Molinar Orcasitas murió y nunca, bueno, se le exoneró. Bueno, ahí hay justicia divina, ¿no? Pagando, la verdad es que deberían pagar aquí en la tierra, claro. No allá, ni en ningún otro lado. Bueno, por otro lado, bueno, ¿y por qué se le se les acusó a estos señores porque concesionaron las guarderías del IMSS y no vigilan. De hecho, la directora de guarderías de Juan Molinaro Arcasitas en el IMSS era restaurantera y no tenía experiencia más que en restaurantes. ¿Cómo ponen a una persona sin experiencia, sin conocimiento, en un área tan delicada, donde se requieren medidas de prevención civil? De ahí se derivó una ley de guarderías que se aprobó en el Congreso de la Unión, en la que participaron con sus demandas y opiniones los padres de familia de la guardería ABC, pero es letra muerta, no se está aplicando porque no se ha aprobado en la mayoría de los estados, se aprobó en 6. Pero no se han hecho los reglamentos para aplicarla. Eso es bien común. Acá tenemos una directora de transporte que es psicóloga. Y no tiene experiencia en transporte. Absolutamente nada. Por eso la RTP se encuentra en esas condiciones. Nosotros estamos tratando la Secretaría de Energía con el director del Sistema Nacional de Electricidad y es licenciado en Derecho. Platicamos la de la hidroeléctrica de Necax, se nos dice, ¿cuándo nos pudieran llevar a verla? Para conocerla. Bueno, da risa, pero la verdad es una tragedia. Porque ponen a sus amigos o a sus socios y no conocen, y por eso el país no crece. O lo rematan, ¿no? A precios ridículos, además, deberían por lo menos dejarle un beneficio a la nación. Bueno, nos vamos a reír para no llorar. Para no llorar, porque en el centro histórico están descompuestos más de la mitad de los relojes históricos, pero pues hay gente que no está trabajando, que no tiene empleo, porque siempre les dicen que no hay presupuesto. Vamos a escuchar. Por el ELA. Lo curioso es que nunca hay presupuesto. Tengo detectados sobre 20 relojes que no funcionan, pero tenemos 15 funcionando, quiere decir que más de la mitad no funcionan. Por lo regular de estos relojes no hay partes, son relojes de manufactura alemana o francesa o inglesa. No hay partes, hay que fabricarlos, no sale muy caro. Saldrá una restauración de estas como unos 30 mil pesos por reloj. ¿Como para cuánta gente habría empleo ahí arreglando relojes? Yo tengo 17 empleados, entonces allá me empleo para 17 gentes. Tenemos más información sobre la cooperativa. Sí. De ahorro y préstamo. Sí, es que es muy importante señalarlo porque hubo como que una confusión dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas de esta cooperativa de ahorro y préstamo que hoy se constituye, que es una iniciativa de la nueva central de trabajadores. Es independiente a la cooperativa de producción y servicios, que es la negociación con el gobierno. Y esto se va a celebrar hoy a partir de las 9 de la mañana en la Universidad Obrera de México. Va a estar pues un notario público dando fe. A los que ya van a ser socios fundadores, porque se hizo una preafiliación, el requisito es que lleven una copia de su credencial de elector, porque hoy se tendrá que levantar el testimonio, se tendrán que nombrar pues el consejo de administración, el consejo de vigilancia, y se estarán dando los certificados de aportación a los que serán socios fundadores, y va a estar abierto para dar a conocer este proyecto que es muy importante de los trabajadores. O sea que si llegamos y nos afiliamos hoy, ¿somos socios o no? En este momento ya no, porque ya los que hicieron todo su trámite de su preafiliación, hicieron su depósito, que inicia con un certificado de aportación que cuesta 3,000 pesos, son los socios fundadores. Posteriormente, los ya una vez que esté constituida legalmente y con su registro, inscrita en el registro público, la propiedad del comercio y todo lo demás, que empiece su funcionamiento, estará abierto para todos los que se quieran ser socios, puedan hacer sus certificados de aportación, pagarlos, y bueno, tendrán un número de afiliación con un sistema de manera muy importante para los productos y servicios que genere esta sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Es hora de irnos y la respuesta del gallo es que es el patrón el responsable y los trabajadores están obligados a vigilar. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.